radio. Bueno, y empezamos con ese tema porque vamos a empezar a hablar un poquito de Control Z. Control Z surgió como una idea para liberar a los artistas del sistema económico y que esos artistas puedan cantar y expresarse y que todo el mundo los pueda escuchar y sus letras impacten alrededor del mundo. Nos valimos un poquito de esto que se llama el copyleft o la licencia libre para que el artista registre su canción, pero que sabes que eso no sea de él, no sea de la productora, sea del mundo. Cuéntanos un poquito más, Hugo, de cuál es la idea, cómo va a funcionar. Y bueno. Perfecto. Sí, mira, la idea de, bueno, para empezar, solamente una pequeña frase. Zygis es un movimiento que lucha por utilizar medios alternativos al sistema financiero mundial para poder desarrollarse como sociedad, para que las personas puedan crecer y tengan un sistema de vida más equitativo. Ahora, en este grupo de Zygis vimos muchos artistas, muchos músicos, mucho escritor y gente que de alguna manera ha sentido la falencia de la posibilidad de hacer su música sin tener que vender su estilo, su música al sistema, ¿no? Por ello mismo tengo a Salomón acá presente al lado y querría preguntarle a él cuál ha sido su experiencia a lo largo de su carrera musical, qué es lo que él ha visto, qué es lo que él ha sentido de complicado para ser músico a nivel nacional e internacional, ¿no? Sí, bueno, te comento que desde que yo incursioné en lo que es música con amigos, poco a poco que también me fui vinculando con otros músicos que ya estaban dentro de la escena, yo desde un comienzo me di cuenta que no, o sea, por aquí no pasa ninguna situación a nivel de lo que es propiamente económico, ¿no? No es que tú te lances a ser músico porque quieres tener una vida súper cómoda y holgada, nada que ver, y el que pretende eso realmente está bastante equivocado. Sí. El artista tiene fines mucho más altruistas, definitivamente. Entonces, bueno, de cualquier manera sí te lleva, no obstante, a pensar en alternativas para poder generar recursos para tú poder seguir subsistiendo y poder seguirte desarrollando dentro de tu ámbito, sin tener que llegar al lamentable estadio en el cual muchísimos músicos lamentablemente tienen que caer, que es el hecho de sacrificar sus sueños, sacrificar su talento, ¿sí? Por un trabajo que realmente te dé una remuneración económica para vivir dignamente. Ese es el caso de, diría yo, no sé, un 85% o tal vez un 90% de los músicos que a nivel general. Entonces, eso es algo bastante triste que yo he podido palpar en muchos de mis compañeros. Yo puedo decir hasta cierto punto que me he mantenido un poquito al margen de esto, gracias a que, de cualquier manera, el hecho de tener la productora y el hecho de tener el estudio de grabación me han permitido a mí poder generar mi propio material, poder trabajar como ingeniero de sonido también. Exactamente. Y poder justamente de cualquier manera seguir vinculado con el lado musical de esto. Entonces, bueno, ahora, ¿qué es lo que se nos ocurre, por decir así, en el momento en que queremos utilizar formas creativas para desarrollar formas alternativas al sistema para poder expresar democráticamente y ejerciendo un derecho humano que tenemos todos los artistas? Es el hecho de poder expresarnos sin que una productora, sin que una persona venga y edite un tus empresario. Ideas, exactamente, venga y vengan y editen tus ideas y te digan, ¿sabes qué? Esto no pega, esto sí pega, esto sí puedes decir, esto no debes decir. Si tú quieres ganar dinero, debes decir esto, debes tratar estos temas, o estos temas preferiblemente no los trates porque son temas muy complicados, conflictivos, va a generar bastante controversia, entonces esto preferiblemente no lo hagas. Cuando el artista simplemente tiene que ser una persona que por naturaleza es expresivo, justamente. Sí, sí. Entonces tiene que estar en toda y ejercer toda la libertad que tiene para poder expresar sus ideas y sentimientos. Justamente Control Z lo que busca es eso. Exacto. Es encontrar artistas en todo ámbito. Bueno, en este caso estamos hablando de lo que es musical, pero en todo caso en todo género. Sí, bueno, te digo una cosa y te adelanto. La idea de Control Z como productora empezó con lo de hacer música, ¿no? Que sea más para música, músicos en cualquier género. Ojo, esto es lo que estamos tratando de decir también, que no importa el género musical en el cual ustedes o las personas que pudieran estar interesadas en trabajar con nosotros hagan, lo importante es que su mensaje pueda ser claro y sincero. Nosotros apoyamos el criterio o el trabajo que ustedes realizan, siempre y cuando también quieran participar en el buscar una nueva sociedad, el colaborar en hacer, mostrar un mensaje más claro hacia las personas sobre muchos factores y temas que realmente están degradando la vida de las personas normalmente. Ahora, con respecto a eso, nosotros hemos planificado de que es un proceso, ¿no? Nosotros ahorita, por ejemplo, como primer capítulo, como primer programa, estamos llamando e invitando a todas las personas que tengan demos o temas que quisieran o que piensan que sean buenos para que los escuchemos y tal vez podamos ayudarles a producirlos. Y segundo, hay bandas que me imagino, yo sé por ser músico, que es difícil poder tener dinero para grabar un demo, ¿no? Pero nosotros podemos hacer una audición, escuchar lo que ustedes han preparado, lo que ustedes tienen y decidir si vale o no la pena. El primer CD serían unas 12 canciones, probablemente de 12 a 14 canciones. Utilizaríamos medios alternativos de distribución de la música. Ojo, nos hemos dado cuenta que estamos en Ecuador, ¿no? No vamos a ganar de los CDs. Así que chicos, eso es bien claro. Vamos a hacer conciertos, vamos a hacer presentaciones. De hecho, tenemos una planificada para el 10 de septiembre, 10 y 11 de septiembre en Quito y Guayaquil, que se llama el... Bueno, aquí te voy a interrumpir. Esto no es solo aquí en Quito y Guayaquil, alrededor del mundo. El Sergues Media Festival es un lugar donde los artistas socialmente conscientes van a compartir un mensaje a la humanidad y esperamos que ustedes formen parte de esto. Pero si quieren formar parte de estas bandas que están haciendo la audición, comuníquense con Hugo al 084-067-958. Le repito, 084-067-958, Hugo Godoy. Bueno, sí, y hasta tanto vamos a dedicarles una canción a toda esa gente que quiere controlar a los artistas y que quiere decirles qué cantar. There's no money, there's no possessions, only obsession. I don't need that shit, take my money, take my obsession. Come on. Bueno, creo que ahí Papa Roach lo dijo muy bien. Hay cosas que necesitamos y hay cosas que no necesitamos. Bueno, les invito una vez más a que visiten www.zecuador.com y revisen la propuesta del movimiento Zeitgeist, que es una propuesta pro humanidad, pro paz, pro sostenibilidad, pro eficiencia tecnológica. Y bueno, pro ecológica también. Sí, pro ecológica. Estamos justamente nombrando estos temas porque queremos que sepan que si tú eres un artista socialmente consciente y estás vinculado con estos temas y quieres producir y quieres que tu música salga al aire, pues puedes contactarte al 084-067-958 y preguntar por Hugo, al 084-067-958. A lo largo del día él te va a atender y te va a comentar un poquito más acerca de la propuesta. Hugo, solo hay que llamar o qué se necesita para participar en la producción. Perfecto. Los requisitos básicos serían tener una canción, que hayan escogido una canción, que piensen que tenga un tema social, un tema que sea interesante, agradable, que pueda dar una ayuda a concientizar a nuestra colectividad. La segunda es, bueno, puede ser hecha ya en un demo o pueden haberlo grabado por medios caseros como grabadoras, computadoras o por su propia cuenta. O si no tienen ninguno de estos recursos como banda o cantante o autor, pueden ustedes llamarnos para audicionar. Por otro lado, también podemos decirles que llamamos a músicos, productores y otras personas también que quisieran colaborar con nuestra productora, nuestra nueva productora. Siempre y cuando tengan esa visión, ¿no? Nos gustaría que primero pasen por el proceso de entrar por www.zecuador.com. Zecuador.com para que se informen más o menos cuál es la propuesta de nosotros y después poder audicionar con nosotros. Nosotros lo que vamos a ofrecerles son ofrecemos las tocadas, giras, publicidad alternativa y bueno, todo lo que venga con el futuro, ¿no? Ahora, hablando nuevamente con Salomón, ya hemos conversado con él sobre el tema de lo que sería la productora y general. Él está colaborando al 100% con nosotros en esto. De hecho, es parte del movimiento, lo conocemos ya de algún tiempo. Y más o menos conversando sobre el criterio de lo que sería la productora, quisiera que recuperáramos un poquito lo que hablamos el día sábado sobre cuáles serían los objetivos y cuáles serían los a mediano y largo plazo que tú ves dentro de la... ¿Qué ganaríamos con una productora como esta productora Control Z? Principalmente la difusión del mensaje. Eso es lo que básicamente nosotros buscamos con esto. Es decir, el hecho de que ya que otras puertas están cerradas, ¿no? Definitivamente. Porque simplemente al sistema no le interesa que cambien las cosas, sino que simplemente estamos cómodos con cómo están las cosas. Y hay que ser claro en esto. Productora o disquera en Ecuador no existe. De hecho, o sea, hay cuestiones que son muy, ¿cómo te puedo decir? Muy personales o muy, muy grupales, ¿me entiendes? O sea, un grupo tiene una idea también de producir sus cuestiones y bautiza a su productora con un nombre, todo, y realizan su producción. Pero más allá de esto, ¿qué es lo que ha pasado con esos intentos de ser una productora? Que simplemente se quedan en uno o dos discos o solamente son una productora, una autoproductora, ¿no? Que solamente funciona internamente para su banda y listo. Sí. Entonces, a diferencia de estos de estas productoras, nosotros queremos establecer un lineamiento en el cual los artistas se acerquen a Control Z, los artistas que se acerquen a Control Z traigan una propuesta clara, identificada con la filosofía, identificada con el movimiento, y nosotros lo que nos encargamos es justamente de facilitar todos los medios. Desde que tienes la idea en tu cabeza o la tienes ya en tu guitarra, hasta que lo podemos plasmar en un disco, ¿sí? Exacto. Y eso, hacerlo una cuestión de difusión masiva, de tal manera que tus ideas, de tal manera que tu propuesta de concientización llegue a más personas, ¿sí? Perfecto. Siempre eso es lo que el artista busca, ¿no? Entonces no es una situación que se quede entre un grupo de amigos, nada más de tu círculo más cercano de amigos, los panas que siempre van al concierto underground a verles y se conocen la letra de memoria, sino que más personas, incluso en otros estratos, incluso en otros grupos que no necesariamente están identificados con ese estilo de música. Exacto. También conozcan, ¿sí?, que hay, o habemos en este caso, personas que estamos interesadas en que las cosas a nivel global cambien. Perfecto. Y qué mejor manera que lo que siempre ha sido a lo largo de la historia de la humanidad. El artista ha sido el llamado a dejar sentado para posteridad este interés, ¿no? Te recuerdo el cuento del flautista de Hamelin. Los músicos desde mucha época, desde la antigüedad, incluso reyes como el rey David, famosísimo, y otros más, han sido músicos y han sabido experimentar o sentir la realidad social que han vivido en su época a través de la música. Entonces, yo lo que puedo decirles es que no importa si es tecnocumbia, no importa si es reggaetón, no importa el género que sea, no importa. Lo importante es que ustedes tengan una manera de expresar sus sentimientos, sus emociones, la realidad que viven como músicos, como artistas, ¿no? De hecho. Que tal vez no tienen un espacio en el cual han podido expresar esa idea, ese concepto, su música, su estilo, incluso, no importa, yo pienso que incluso si es música que no tiene letra o lírica, yo pienso que incluso hasta podría ir, ¿te parece? ¿Qué piensas? De hecho, bueno, yo quería retomar un poco lo que acabas de decir, ¿no? El género viene más o menos haciendo una analogía, ¿no? Viene a ser como la herramienta, nada más, ¿no? Exacto. Una herramienta con un martillo, digamos. Tú puedes construir una casa con un martillo, puedes acabar la vida de una persona. Exacto. Entonces, asimismo, el género es simplemente un conjunto de parámetros bajo los cuales tú identificas un estilo musical. Ahora, ¿qué es lo que pasa, no? Porque aquí se puede incurrir en ciertos errores, ¿no? Como el de satanizar, por ejemplo, dices, no, los rockeros tal cosa, los metaleros tal cosa, o los reggaetoneros tal cosa. Y nosotros lo que buscamos es ser totalmente más globales, más abiertos, mucho más tolerantes en esta situación. Democráticos, sí. Totalmente democráticos. Y lo que hay que puntualizar es justamente que nosotros no somos una productora que pertenece a las mafias, ¿no? La gran mafia del hip hop que te dice, yo te pongo el dinero, pero tú tienes que cantar estas canciones que degradan a la mujer. Ellos buscan artistas que no tengan conciencia social absoluta y saben que la manera más fácil de vender un producto es ir al sexo o ir a la venta de sueños. Violencia, sexo y ese tipo de cosas. Dinero muerte, fácil, ¿no? Justamente que, ¿sabes? Bueno, a nivel publicitario son las cosas que más llaman la atención. Totalmente. Entonces, nosotros lo que buscamos es totalmente lo contrario. O sea, no estar bajo el control de las mafias, no estar bajo el control de un sistema, no ser engrane de la gran máquina, sino todo lo contrario. Nosotros lo que buscamos es, con los mismos recursos, concientizar y generar un cambio desde adentro. Exacto. De acuerdo. Muchas gracias, Salomón. Tus palabras son lo adecuado para poder dar esta introducción de lo que sería la productora Control Z, que de hecho Salomón aportó con el nombre de Control Z, ¿no? Bueno, Control Z, porque es un deshacer todo esta maraña social que tenemos actualmente y empezar a hacer algo que sea bueno para la humanidad, bueno para el ambiente, bueno para la sociedad y bueno para ti. Bueno, con esto nos dejamos un ratito con algo de música y volvemos en unos instantes. ¿Sabías que uno de cada dos niños vive en la absoluta pobreza? ¿Sabías que endeudarte es otra manera de esclavizarte? Shut your mouth before I shoot you down, oh boy. Welcome to the club and de Babilón. Vamos todos a bailar, todos sin parar. Vamos todos a luchar hasta el final. Porque toda mi gente tiene que pensar que no hay nada que perder, todo por ganar. Por eso yo te traigo, te canto esta mi canción, para hacer revolución en tu corazón. La revolución está presente en cada corazón, en cada gente. La patria y la revolución está presente en cada corazón, en cada gente. Bueno, ahora quizás mucha gente estará con el golpe en la cabeza. Dicen, ¿quiénes son estos boludos que andan hablando de Proyecto Control Z y de cambiar al mundo y todo lo demás? Yo creo que vamos a hablar un poquito los tres aquí presentes sobre lo que es Zeitgeist en sí, cómo vino, cómo nació, cómo nos involucramos con ello y qué pensamos del movimiento en sí. Ahora, debo aclararles que la visión básica de Zeitgeist es vivir en un mundo sin un sistema financiero o monetario. Entonces, partiendo de eso, vienen un montón de inquietudes y cosas. Así que vamos a empezar por el lado de acá de Andrés, hablando sobre qué piensa él de Zeitgeist, por qué se afilió a Zeitgeist y qué cree él que es lo que pasa en la sociedad actual y por qué existimos nosotros. Bueno, primero, Zeitgeist es una palabra alemana, significa el espíritu del tiempo. No es porque sea nada esotérico, ni mucho menos, sino que es el clima intelectual y cultural de una era. Todo lo que nosotros vivimos es el Zeitgeist. Y el movimiento es las personas que quieren mover ese Zeitgeist hacia un mundo mejor. Espíritu del tiempo. Básicamente, bueno, además de eso tenemos que comentarte que Zeitgeist no solo quiere un mundo sin dinero, quiere un mundo sin dinero pero con tecnología. Te doy un ejemplo de tecnología y por qué la tecnología en Zeitgeist es tan importante y fundamental. Porque nos permitiría ahorrar el 99% del agua que se utiliza actualmente en agricultura y multiplicar la productividad hacia miles y miles. Y bueno, saben que hay miles de millones de personas muriendo de hambre en el mundo, pues eso es porque sale, bueno, es mejor negocio tener una agricultura deficiente que venda más y consuma más tierra, donde tengas que hacer cosas más complicadas que aplicar tecnología y liberar a la humanidad. Uh-huh. ¿Por qué me uní a Zeitgeist? Me uní a Zeitgeist porque es la única alternativa de todas las que yo he revisado que realmente me llenó 100% mis expectativas. Por la cual yo dije, yo puedo dar todo de mí para que esto se haga una realidad. Y bueno, aquí estamos, ¿no? A veces en reuniones cuando vamos con Andrés, yo le pregunto a Andrés, oye, ¿crees que vaya a haber alcohólicos en un mundo donde no haya dinero? ¿Crees que hay ejércitos? ¿Crees que va a cambiar tal o cual cosa? ¿Qué piensas tú, Salomón, sobre este tipo de afirmaciones? ¿Crees que una alternativa como la que planteamos cambiaría el mundo? Definitivamente sí. Pero más, o sea, la alternativa o el movimiento no es el que cambia el mundo, son las personas. Es verdad. Son las personas, definitivamente. Entonces, ahora, para que las personas cambien el mundo, tienes que generar conciencia en las generaciones. La única manera en la cual tú puedes generar conciencia es la educación. Totalmente. Definitivamente. Entonces, nosotros estamos todavía viviendo con la resaca y los rezagos de generaciones antiguas, más retrógradas, mucho más de ciegas, de hecho, ¿no? No saben que son parte, no saben que fueron ni que son ahorita de no saben que fueron parte de un engranaje, de un mecanismo, y no saben que ahora son desecho del mecanismo, ¿no? Tengo una pregunta, Salomón. ¿Crees tú que en la actualidad nuestra sociedad vive y enseña en las escuelas y colegios y en la vida normal mentiras que se han transformado o que se creen verdades simplemente porque se las aplica constantemente? De hecho, hay un dicho famosísimo que dice: una verdad, una mentira dicha mil veces se transforma en una verdad. Y eso es así, eso es así. O sea, y a veces no es solamente el número de veces con en la cual repites esa mentira, sino la fehaciente convicción con la que la dices, ¿no? Por ejemplo, en un medio de comunicación, puede ser internet, puede ser la televisión o la radio, te pueden decir una cosa con tal convicción, ¿sí? Que simplemente, y todo eso adobado con un gran conjunto de falacias, que simplemente la gente que no tiene educación llega a convencerse de que eso definitivamente es la realidad. Uh-huh. Y que tienes que vivir así, bajo esos parámetros. Te convencen de que la música tiene que ser así, el arte debe ser de esta manera, la moda, la ropa tiene que ser así, las películas dicen tal cosa, y eso es lo que nos tiene condicionados, ¿no? Andrés, si alguien duda de hacia dónde está yendo el mundo, veamos algunas cifras. En 1820 la diferencia entre ricos y pobres era de 3-1. 1913, 11-1, 1950, 35-1, 1973, 44-1, en el 92 eran 72-1, y no les quiero decir cómo estamos ahora. Uh-huh. Claro, sí, sí, hay otra situación, ¿no? Si tú te pones a ver, por ejemplo, esas cifras lo que reflejan es cómo poco a poco se ha ido perfeccionando el mecanismo para doblegar y esclavizar a la gente. Para crear mentiras y sostenerlas y mantenerlas. Claro. No, por ejemplo, ahí están los ejércitos y la policía, que son un fiel ejemplo del producto que se utiliza para sostener mentiras y cosas por el estilo. De hecho, definitivamente no. Sino que la cuestión es que se van refinando los mecanismos. Cada vez se va haciendo mucho más sutil, de hecho, la situación. Por ejemplo, tú ves en los 80s, ¿no?, la famosa Guerra Fría, y ves tantas series de televisión que retrataban de mentira en mentira, te decían cosas muy ciertas, ¿no? Uh-huh. Y retrataban cuestiones de la época, ¿no? De mecanismos que se estaban inventando, que se estaban probando para el control de la gente. Entonces, vos ves cómo poco a poco la guerra iba mermando, ¿sí? Desde mucho antes, incluso la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estamos hablando de genocidios que poco a poco iban incrementándose, pero ahora los sistemas de control y los sistemas de genocidio son mucho más sofisticados. Te están matando desde que naces y tú no lo sabes. Sí, sí. ¿Sí? Entonces el genocidio ahora ya no es con armas, no es con metralletas, no es con tanques, no es nada. Ahora el genocidio es, matan tu intelecto, matan tu mente, matan tu espíritu, y simplemente tienes una humanidad de zombies que hacen todo lo que ellos quieren. Perfecto. Salomón, una pregunta. ¿Por qué vos te uniste al grupo? ¿Qué pasó contigo con Sagies? ¿Cómo encontraste el movimiento y por qué te agradó el movimiento? Es la manera más chistosa. Alguna vez me quedé sin luz. Ya. Ok. Alguna vez me quedé sin luz. Te saliste del sistema. Sí, o sea, el sistema me sacó. Ta. Sí, me dio una patadota. De hecho, todos somos productos de... Somos el factor X dentro del sistema. Sí, de hecho, ¿no? Factor Z. El sistema me dio una patada. Me cortaron la luz por alguna situación que fue injusta. Ta. Sí. Y de hecho, esa situación, esos días de oscuridad fueron los días que más me iluminaron, por decirlo así. Bueno. Ya en esos días, justamente como dicen, ¿no?, cuando el hombre se ve ante una necesidad, alguna situación, empieza a hacer funcionar la máquina. Y ahí fue que no necesariamente inventé o descubrí alguna situación para paliar esa cuestión, pero me puse a pensar sobre ciertos parámetros bajo los cuales estamos viviendo, ¿no? Uno considera que, por decir algo, la electricidad es una situación, es un bien de consumo, es un servicio, ¿no?, que te tienen que dar y por el cual tú estás obligado a pagar. Pero si tú te pones a ver, tú puedes generar electricidad con un motor, ¿sí? Sí, sí. Tú puedes generar electricidad montado en una bicicleta, acoplas un dínamo, acoplas un de estos, ¿cómo se llaman los que son? Un alternador de un vehículo, y tú tienes electricidad. Tal vez no puedas estar con el horno, microondas prendido, con la calefacción y con todo, pero bueno, puedes cargar tu celular, puedes cargar tu laptop, estar trabajando, cargar algún par de baterías. Entonces yo me quedé pensando en todo ese tipo de cosas. Y dije, tiene que haber una alternativa. O sea, ¿por qué nos han criado desde que respiramos, desde nuestro primer respiro? Nosotros absorbemos la idea de que nosotros tenemos, no es que nos dan opciones, nosotros tenemos como única opción el hecho de depender de un sistema para poder vivir. El sistema te da todo. El sistema te da la ropa, el sistema te da la educación. ¿No? Es un comodismo, se puede decir. Exactamente, el sistema te da el alimento, el sistema te da los recursos. Si no tienes, si no estás dentro del sistema, no estás en nada. Y esa situación específica que a mí me pasó fue una situación de sisma, una situación de ruptura. Dije, no, hay maneras alternativas. ¿Por qué es que esas maneras, esas formas no se democratizan? Entonces investigas un poco y te vas dando cuenta que simplemente hay una estructura generada alrededor de esto, una estructura súper refinada que lo que hace es que tú de cualquier manera siempre caigas dentro del sistema nuevamente, ¿no? Entonces tú siempre vas a ser, a menos que hagas algo en contra de esto, tú siempre vas a ser un esclavo, como yo digo, un engrane, una ruedita dentro del mecanismo. Perfecto, gracias, Salomón. Bueno, yo en cambio puedo mencionar que a mí me gusta Sagies. Yo estoy con Sagies porque simplemente me encanta. O sea, creo que ser parte del cambio, de la diferencia, es maravilloso. Y quisiera, antes de ir a música, decir una cosa, hacerles una pregunta al público que está escuchando este programa. ¿Creen ustedes que con el sistema actual que estamos viviendo vamos a poder vivir 50 años más? Definitivamente no. Exactamente, yo creo que no llevamos hasta más de 30 años. Así que por favor piénsenlo mientras escuchan la siguiente canción. Y bueno, hasta que volvamos. Bueno, esto es Cronos, volver a empezar. Perfecto, bienvenidos en todo caso. Para los que han estado escuchando estos 40 minutos ya de programa, ya casi 50 minutos, 50. Les decimos y les repetimos que este programa se llama La Hora Z. Nosotros somos Hugo y Andrés, que pertenecemos al movimiento Zeitgeist. Y estamos acá para compartir lo que nosotros hacemos, cuál es la temática del movimiento internacional y también cuáles son los proyectos que estamos desarrollando, que queremos desarrollar con colaboración de ustedes también, para el desarrollo de... del movimiento a nivel Ecuador, ¿no? Bueno, hay un dicho que dice que la gente cuando está encerrada en una caja puede ver grietas en la caja, puede ver agujeros en la caja y puede ver muchas cosas mal en la caja, pero en lugar de querer librarse de la caja la quiere arreglar, quiere parcharla y quiere no ver esos huecos. Sidegeist quiere que salgas de la caja. Perfect. Quiere que seas independiente, que seas un ser humano completo y puedas hacer lo que tú quieras, simplemente. ¿Cuánto de lo que tú eres actualmente realmente eres tú? ¿Cuánto te fue impuesto? ¿Cuánto te fue enseñado? ¿Cuánto te fue adoctrinado? De seguro, ¿para qué fuiste al jardín? Pues para ir a la escuela. ¿Para qué fuiste a la escuela? Para ir al colegio, para ir a la universidad, para conseguir un trabajo, para conseguir una promoción, para casarse, para tener hijos. Todo y, eso. Sí, ¿no? O sea, ¿qué es esto del ciclo vital del consumo? Actualmente, ¿no? Entonces, Sidegeist quiere, para empezar y para abrirles un poquito el apetito a Sidegeist, quiere hacer que ustedes piensen fuera de la caja y luego que estén fuera de la caja. Más información de esto en zecuador.com, www.zecuador.com. Exacto. Salomón. Palabras finales, Salomón. La invitación está hecha. Necesitamos de ustedes. Y ustedes también necesitan Control Z, así es que el mundo necesita un Control Z, el mundo necesita que deshagamos nosotros poco a poco todo lo errado que se ha cometido, que han cometido las generaciones anteriores, los errores que nosotros estamos cometiendo, todo eso nosotros tenemos que darle un buen Control Z, así es que como les digo, la invitación está hecha. Por favor acérquense con su material y nosotros pues obviamente nos encargaremos de proporcionar los medios para que esto se difunda, para que tus ideas sean escuchadas, para que tu mentalidad se difunda y para que las cosas cambien. Exacto, tú puedes ser la próxima Britney Spears, te podemos hacer Britney Spears, no mentira. No, para nada, pero gracias a ustedes también por sus conversas, por sus frases, por sus introducciones. Yo estuve buscando en un libro, encontré en algo de un libro que se llamaba El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl, una frase, la frase de esta horita, que dice lo siguiente: desgraciado aquel que no hubiera ningún sentido en su vida, ninguna meta, ninguna intencionalidad y, por tanto, ninguna finalidad en vivirla. Yo pienso que este tiempo, o el espíritu del tiempo de hoy en día de nosotros los jóvenes, es de buscar el futuro, de buscar en el presente alternativas y una vida más cómoda, más apropiada con la naturaleza, con el universo, para que nuestros hijos, nuestros nietos y este mismo mundo que albergó a tantos humanos, a tantas personas, a tanta historia, pueda seguir albergando a generaciones futuras. Recuerda que tú puedes hacer tu historia, de hecho te invitamos a que hagas tu historia, pero procura que sea una buena historia. Así que una cosita, sí, sí, sí. Ahorita que mencionaste esa frase, no sé en qué publicidad, pero mira cómo es la publicidad de los productos, ¿no? Incluso se valen de cosas totalmente válidas, ¿no? Leí una frase que me quedó grabada. Dice: nosotros no heredamos el mundo de nuestros padres, lo tomamos prestado de nuestros hijos. Es muy cierto. Es impresionante, ¿no? Toda la profundidad que conlleva esta frase. Y atrás, punto dinero en el banco. Sí, sí. No, y era alguna cuestión, no recuerdo, y si no estoy errado, era alguna cuestión de petrolera o alguna cuestión de alguna empresa que produce combustibles, alguna cosa así. Pero más allá de eso, hay que tomar lo bueno, ¿no? Del malo hasta lo bueno. Entonces, es verdad, nosotros tenemos una responsabilidad para con nuestros hijos, para las generaciones que vienen. Nosotros no podemos dejarles las cosas que están así, no podemos nosotros lavarnos las manos y decir que ellos arreglen lo que nosotros estamos ahorita destruyendo. Sí, yo puedo decirles, ¿recuerdan ustedes lo que pasa en los 25 años para arriba? ¿Recuerdan cómo era su niñez? Pregúntenle a un niño de hoy en día cómo es su niñez y compárenla con la niñez que ustedes tuvieron. De seguro, la visión y la ambición que nos están poniendo en la mente a través de medios como la televisión y otros más están dañando ese futuro de esos niños y el futuro de las generaciones futuras. Yo pienso que además nosotros respetamos y valoramos el derecho de los animales, de las plantas de ser, del aire de ser, del agua de ser, de los peces de ser, y creo que hemos estado irrespetando ese derecho que tienen cada uno de ellos simplemente porque pensamos que no tienen una voz, y eso es falso. Les invitamos realmente a que busquen información sobre el movimiento. Este movimiento lo hacemos nosotros, cada uno de nosotros como personas. Ustedes quieren colaborar, ustedes quieren participar. Hay equipos, hay desarrollo, hay proyectos. Necesitamos de la participación de ustedes. Necesitamos de hacer conciencia colectiva. Así que este espacio y los próximos que haremos en televisión, en otros medios los iremos abriendo para que ustedes también puedan conocer un poco más. Andrés. Bueno, en palabras finales nada más contarles qué equipos nosotros tenemos y en cuáles se pueden involucrar. Rápidamente tenemos el de relaciones públicas, tenemos el Freddy Webb, eres un artista, estás invitado, de proyectos alternativos, de energías renovables, del equipo legal, un equipo de terapia social muy interesante, por favor ingresen a leer un poquito acerca de terapia social, bueno, educación y más. Los dejo con esto y con una muy buena música, ha sido un placer estar aquí en La Hora Z, somos Andrés y Hugo. No olviden Control Z. Y bueno, esperamos recibir muchas aplicaciones de los músicos socialmente conscientes, ha sido un placer, y nos vemos el próximo lunes a las 18 horas. Thank you.